un artículo científico es más sencillo lo que uno cree. Lo que pasa es que escribir un trabajo hoy requiere tiempo, ¿sí? Le digo que yo dije por el tiempo transformó en una moneda más cotizada o más que el dinero. Van a necesitar dinero también para publicar, porque hay muchas partes del trabajo donde nosotros necesitamos hacer una inversión, ¿sí? Una inversión de ciertos ciertos recursos que a veces a nosotros nos han llevado a malgastar los tiempos, y ya el proceso de escribir un artículo lleva tiempo, y si uno se quiere meter a hacer absolutamente todo el artículo de serie más, casi se termina transformando en una tarea imposible. Así que yo ahora les voy a ustedes, ¿le dan de la mano a quién a menudo, y estoy diciendo a menudo es por mes, leen revistas de investigación? Una vez por mes leen un artículo de investigación. Ok, ¿le dan de la mano ahora a quién publicó alguna vez un paper en una revista con referato internacional? Bien, dos. Ok. Quizá, y los invito a participar también de la presentación, porque voy a contar experiencias, anécdotas de cosas parecidas. Acá Juan tenemos para internet, ¿no? Sí. Y voy a empezar con algo bien básico, que es la búsqueda. ¿Cuál es el motor de búsqueda que suelen usar? Todos levantan la mano, cuáles fueron varios. El motor de búsqueda es que cuando uno quiere hacer una revisión de algún trabajo o algo, ¿cuál es el motor de búsqueda que usan, digamos? ¿Cómo buscan información bibliográfica ustedes? ¿Usando qué herramienta? Google, PubMed. Está bien. ¿Todos saben lo que es PubMed? ¿Todos han buscado en PubMed? ¿Y todos saben cómo funciona PubMed? Bien. Es el primer punto, ¿sí? Y así por de repaso, PubMed no es más que una grilla, como si fuera un Excel, donde busca palabras clave. Cuando uno publica un artículo de investigación, una de las partes que le van a pedir es que uno ponga palabras claves, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace PubMed, que es una biblioteca de referencias, ¿sí? Es la biblioteca más grande del mundo, está en Estados Unidos, y lo que hace es enlazar palabras claves con autores y títulos. Y lo que termina haciendo PubMed, al fin y al cabo, es utilizar como si fuera un filtro de búsqueda, donde nosotros lo que podemos hacer es o bien tener un artículo, digamos, artículos del tema de interés que nosotros queremos tener, y muchas veces caemos dentro de lo que es paper que tiene que ser libres o paper que tiene que ser pago, ¿sí? Y acá voy a hacer un parate. Los dos pilotos de mano, ¿publicaron revistas de libre difusión o de difusión paga? Libre. Paga. Más o menos, ¿cuánto pagaron para suscribir un artículo? Y el precio no recuerdo cuánto pagamos, pero no sé si la redacción se cargó otra persona, aunque que toda la redacción. Bueno, hoy aproximadamente un artículo pago en una revista de referato, suscribirlo sale $200, ¿sí? Esto en una revista, eso es una revista paga. Yo le estoy diciendo, digamos, uno tiene la posibilidad de esa revista comprarla, o esa revista puede bajarla, googlearla dentro de lo que es se llama PubMed, PMC, que tiene artículos libres, ¿sí? La otra pata que tiene $200, si uno quiere publicar una revista libre, este precio se transforma en $1,000. O sea, que yo estoy teniendo, esto es perverso, ¿sí? Pero es algo que se ha creado en los últimos años. Me acuerdo cuando publicábamos hace más o menos 7 a 10 años atrás, era gratis. Vos mandabas, te suscribías un artículo y te costaba $0. Hoy, dependiendo de si vos vas a apostar una revista de un factor de impacto alto, ¿sí? Generalmente la suscripción de ese artículo, ya mandar ese artículo te cobra $1,000. ¿Sí? si uno va a publicar una revista que es de libre difusión, o sea, está en PAP, que vos en PAP, que se publica ese artículo, y ahora vamos a ver uno de los artículos que nosotros publicamos que está en PBC, más o menos el valor son 1000 dólares. ¿Qué quiero decir? Perverso, porque se transformó de alguna manera en una estrategia de marketing. Lamentablemente. Pero hoy el mercado de lo que son los journals funciona de esta manera. Un poco la idea de... Fíjate cómo puso ahí el Google, el buscador, se le aparece la opción. De lo que te dije hoy de inglés. Sí, sí, sí. Yo lo que hice fue desglosar dentro de lo que es el PubMed, que muchos lo ven usar para el PMC, es ideal, digamos, muchos lo Google, a veces aparece un motor de búsqueda del Google, ¿sí? Y eso nos sirve a nosotros para poder buscar artículos que son gratis. En realidad son gratis para que los lee, pero en realidad los que terminamos pagando nosotros, ¿sí? Para ir de lleno a lo que es la estructura de un paper, nosotros tenemos que definir qué tipo de paper es el que nosotros vamos a escribir. En el caso de que sea una rareza, podemos escribir un paper que es a propósito de un caso, podemos escribir a propósito de una corte de caso, o podemos escribir a propósito de una revisión de un tema, ¿sí? Y ahí es donde quizá yo siempre marco la diferencia que no hace falta tampoco estar en una institución fuerte para poder publicar, ¿sí? Yo lo que les aconsejo para publicar es la estructura que vamos a ver ahora y que al paper lo escriban en español, ¿sí? ¿Por qué en español? Porque es su idioma, ¿sí? Seguramente acá debe haber gente que el inglés lo hable perfecto y lo escriba perfecto, pero jamás va a poder escribir algo mejor que lo que escribe en español. Y así es como lo hacemos nosotros. A ver, yo les mentiría si les dijera que todos los papers que escribimos nosotros en nuestro laboratorio los escribimos en español, porque al principio yo empecé a escribirlos en inglés. El tema es que me di cuenta que tardaba como 4 meses en escribir en inglés, ¿sí? Y después, cuando vos subís un paper, ese paper te viene para que vos lo corrijas. Tardás otros 2 meses, otro mes y medio para volver a enviarlo, ¿sí? Entonces, la primera sugerencia que les hago es que si van a escribir un paper, que vamos a seguir ahora la estructura que tiene un paper, es que lo hagan en español y que lo escriban en español. Yo tengo teléfono de traductores de inglés y que lo van a hacer en 5 días, que les van a cobrar, depende de la cantidad de hojas, pero 900 pesos, pongámosle 1000 pesos, cualquiera puede pagar 1000 pesos, y chao, se acabó el problema en inglés, porque ese es un problema que todos dicen, no, pero cuando te vas a poner a escribir inglés, y es uno de los escollos que uno puede tener. El otro escollo es la estadística, es la evaluación estadística, donde nosotros decimos, bueno, quiero usar porque el valor del P. En realidad, chicos, nadie tiene las herramientas, puedo saber básicamente qué herramienta estadística usar, y eso, pero la realidad tienen que ir con alguien que lo sepa, ¿sí? Y para eso también están los estadistas, donde uno le dice, mira, yo quiero hacer este paper, ¿sí? Y necesito que me digas cuál es la herramienta estadística acorde a lo que yo quiero publicar, la cantidad de pacientes que yo quiero, y se acabó, ese es otro problema que nosotros tenemos resuelto. Y la otra sugerencia que les puedo hacer, base a lo que es estadística, es que elijan personas que no estén dentro del grupo de ustedes. Generalmente, esas personas que van a hacer la estadística son personas que van a estar por fuera del grupo y no van a tener el sesgo que le van a poner ustedes porque quieren que su trabajo científico lleve los números a donde uno digamos, de alguna manera los quiere inducir. ¿Sí? Así que bueno, esas son dos sugerencias. Nosotros, para lo que es estadística, tenemos una persona que no está dentro del grupo, y para lo que es inglés, actualmente estamos dándole el paper escrito en español a una persona y le estamos pagando para que lo traduzca. Esto es mi laboratorio, ¿sí? Sí. Esto es mi laboratorio. En el resto del hospital quizá todavía haya gente que escriba inglés, y que, pero de seguro le va a llevar más tiempo. La estructura de un paper comienza con un título, ¿sí? Y el título de por sí tiene que ser un título gancho, un título entendible, ¿sí? Cuando uno publica o piensa un paper, generalmente lo que nosotros hacemos es escribimos 5 títulos posibles, y eso, lo que les voy a decir, lo hacemos generalmente con todos los papers. Una vez que escribimos la idea del paper, escribimos cómo se va a gestar, el paper es un proceso. De alguna manera, para los que escribimos paper y demás, hay dos leyes que uno tiene que entender. Por un lado, que es un proceso, ¿sí? Y por el otro lado, que el paper es imposible escribirlo solo, ¿sí? Generalmente se arma grupo cuando uno escribe un paper. Y generalmente el que trabaja fuerte es uno, y después tiene otro que le rebota la idea. El resto está ahí como para, ¿sí? Crea una dinámica que se genera siempre. Pero de alguna manera eso debe ser así. ¿Y cuál es lo importante de eso? Es esto. Es el orden de los autores. ¿Sí? Supongamos que ustedes quieren aplicar un doctorado. ¿Sí? Es importante porque la puntuación de ese paper publicado en un referente internacional no vale lo mismo el que va primero, el que va segundo, el que va tercero, el que va último. ¿Sí? En líneas generales, el que más trabaja, el que hace el paper, el que le pone más garra, ¿sí?, va primero. ¿Sí? Esto se lo digo, esto tienen que defenderlo a rescatarlo, porque suele pasar que las instituciones, por temas políticos, cada uno va por donde va, y no debería ser así. De hecho, hoy, cuando vos publicás una revista, generalmente uno publica y está en auténtico decadente, van 17, ¿no? Eso es realmente es excesivo. Deberían ir, ¿sí?, las personas que tuvieron una tarea. Nosotros lo que hacemos es, el que más trabajó va primero, ¿sí? Y el que coordinó el trabajo es el que va último, ¿sí? El segundo que más trabajó va segundo, y el otro segundo que coordinó, hizo la estadística, es el que va ante último. Y volviendo a lo que son los doctorados, se ríen por ahí porque no sé si... No, me estoy riendo. Porque lo dentro, voy a decir, porque si no vas a pensar que me estoy riendo de vos. No. Porque entra con la misma camisa que tengo yo, entonces por eso. Pero decís que lo compramos 2 por 1. Por eso me estoy riendo, no era por vos. Pero por... Mirá, yo me he ido en la charla, no, porque te estaba riendo de que suele pasar que cuando escriben no sé. Claro, se la saquen. Eso yo, te banco la. Por eso, yo primero. No importa. Es la mía. No se la saquen, no, la manga de puta. Si Magalán se la saca ahora, la chica contenta. Claro. A mí no molestan en la imagen. Ponete un. Que son todas coquetas. No, yo me río y digo, porque no, porque generalmente, cuando aún hace la residencia médica, no, hace un paper, sí, yo. Y generalmente el que más labura. Sí, último. Sí, que fue el servicio, el jefe de residencia. Es un desastre eso, chicos. No lo permitan, es un desastre. ¿Sí? El que más labure, que yo, por más que sea un residente, yo he tenido visitantes que vinieron 3 meses a rotar por nuestro laboratorio. Si laburó, escribió y qué sé yo, va primero, no se discute. ¿Sí? Si vos lo coordinaste desde paper y más, definitivamente va último. ¿Y por qué empieza esta disputa? Porque el que va último, por ejemplo, en el doctorado de la UBA, tenés que juntar 500 puntos. Y por paper publicado, primer autor o último autor, te dan 50 puntos. En CONICET, hacen. Investigador de CONICET, por año te evalúan a ver cuántos papers de primero o de último autor estuviste. ¿Sí? ¿No son equivalentes? No son equivalentes. Para la UBA sí. Y para CONICET, la verdad que no sé. ingresé yo a Conicet y me salté una categoría y pregunté por qué, era por la cantidad de paper que tenía el primer y último autor. Pero no sé qué valor tiene cada uno. ¿Está buena pregunta? Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo voy de primero, porque trabajé más, pero nunca publiqué nada, y ese trabajo lo quiero enviar a una revista muy seria, muy importante, no me lo van a recibir porque nunca escribí nada, ¿no? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Hay una parte, una de las revistas que se acepta y que no se acepta, que te juro que yo la desconozco, que no termino de saber. Pero sí lo que aprendí cuando empecé a publicar y cuando se empezaron a publicar, es que el editor que tiene ganas de publicarte, te publica. Y el editor que no tiene ganas de publicarte, no te publica. ¿Sí? Te va a mandar un membrete diciendo que tu artículo no se adecua al volumen que ellos están escribiendo, pero que es interesantísimo, que no sabes que tu trabajo es el mejor del mundo, pero no. ¿Sí? Ahora, el editor que le interesa realmente tu revista, porque yo he enviado cosas que son un desastre, mal escritas, cosas que se llegan a flaco y me dicen, che, pará porque me gusta, con mayores cambios, ¿no? Pero quiero que lo cambies. ¿Sí? Y ese es el rebote que vos tenés. Vos cuando mandás un paper, ya mandar el paper, ustedes que mandaron, ¿cuánto te llevó submitir el paper? Es decir, yo te doy el paper terminado, ya está, listo. Mandalo a la revista. Un año. Yo te digo el día que lo submitís, el día que lo mandás a la revista. ¿Cuánto tardaron en enviar, en apretar, hacer y mandar el PDF? Vos me pasa que no fuiste, que lo apretaste. El que cargó los datos y la foto. Un montón. Copy-paste, todas las cosas, todo. ¿Cuánto más te lleva? No, bueno, depende del trabajo. Porque muchas veces. ¿Cuánto depende el volumen de trabajo? No, no. Es más que nada más. Bueno, lo que sucede es que yo lo que les quiero transmitir es que uno a veces tiene la fantasía cuando uno escribió, es que si vos lo mando, me subo un mail. No. Cuando vos entras a la parte de suscripción del mail, tenés que mandar las tablas por un lado, las fotos por el otro, el texto, según lo pide cada revista, tiene una manera de formateo, ¿sí? Y ese proceso de formateo, etcétera, mínimo si estás dedicado más o menos 3 horas o 4 horas por día, te va a llevar 2 días. Uno o 2 días, o un día entero. ¿Sí? Que es un número para tenerlo en cuenta, porque uno cree que cuando termina de escribir y suscribir y demás, es parte del proceso. Como decía. Un día no. Un par de horas. Un par de horas. Pero es un día laborable. Supone que lo tienes todo armado. 2-4? Sí. 3-9-7? Para que también. Sí. 7-88. Lo que les quiero transmitir es que no es mandar un mail, ¿sí? Vas a entrar dentro de un formato de la revista donde vas, como decía el copy-paste, la introducción, a veces te hacen mandar el doc por un lado, las tablas por el otro, la foto por el otro, te generan un PDF. Y después te preguntan y te mandan planillas de conflictos de interés, donde te dicen si vos sos consultor, si vos estás presentando un producto, si vos sos consultor de esa compañía, ¿sí? Y después el copyright, donde vos le cedes los derechos de esa foto a esa revista, donde tiene que firmar cada autor. Ahí te mandé, que son madre. Es madre, muchísimo. Ahí te refresclaron. Viste que es, digo, como que yo lo que les quiero transmitir es que les envío una vez que vos tenés terminado. Es, toma tiempo y te puedes llevar entre 1 o 2 días si tenés tu grupo cerca, y una semana si tú no se te puede viajar, tienes que firmar las planillas de copyright, qué sé yo. Volviendo a lo que es el título. Esto para lo que es un doctorado y de la UBA, por ejemplo, te lo computan como 50. O sea que está bien, porque cuando uno hace un doctorado en la UBA, con un tema original, etc. A medida que vos vas publicando, vas teniendo lo que te está pidiendo de alguna manera son o 10 papers, que es bastante, o cursos que se adecúen a la tesis que uno estaba presentando. ¿Sí? Y eso también te hace, es lo que más puntos te hace juntar. Una vez que uno junta todos los puntos, presenta la tesis y se doctora en ese tema. Fíjense, lo otro que nosotros tenemos acá del paper es la afiliación, ¿sí? A qué hospital o a qué, en este caso, el instituto ortopédico que está dentro del hospital, ¿sí? Y bueno, la fecha de que se recibió, la fecha que se aceptó. Fíjense el tiempo que pasó. Fue recibido en febrero, fue aceptado recién en marzo. Pero en realidad vos lo escribiste 6 meses antes. O sea que todo el proceso, más o menos, tardás casi un año. Desde que vos te pones a escribirlo hasta que finalmente se publica, un año. Para los que hacemos innovación tecnológica, lo que solemos hacer es tratar de mandar a congresos de innovación tecnológica, que ya cuando los mandas al congreso, tenés que mandar el paper entero, y si tu paper entra a ese congreso, automáticamente se publica en PubMed. Hola, sí, ese es un poco el truco que hacemos los que hacemos innovación tecnológica. ¿Por qué? Porque hay veces que pasa 1 o 2 años desde que empezás con una corte de pacientes a seguir, y más pasan 5 años, y cuando vos publicaste eso, ya no lo haces, ya no haces más. Lo que estás publicando, lo decía, cambiaste la metodología, etc. O sea que bueno, título, yo le digo, nosotros escribimos 5 títulos, los autores lo repasamos, lo vimos, y lo que arranca el paper es con un resumen. Que también, este resumen es de ciertas palabras, etc. Yo lo que también les recomiendo a los, para hacer actualizaciones de tema rápido, nosotros lo que hacemos es leer los resúmenes de los papers, no leemos el paper entero, a menos que sea un paper que nosotros estamos muy embebidos en ese tema, etc., y después lo que hacemos es una cosa en común. Pero generalmente, si uno quiere hacer una vista bibliográfica rápida, etc., solo leemos el resumen. En este, no sé cuántas palabras, generalmente son 400, 500 palabras. El paper arranca con una introducción, ¿sí? La introducción lo que trata de darle al lector es lo que nosotros, lo que se llama en el mundo la publicación, el estado del arte. El estado del arte. El estado del arte sería el estado actual. Sí, van a ver mucho en inglés. El state of the art, que yo la verdad no entendía qué se refería, pero es el estado actual. El estado actual hoy se hace así, es como el buen estándar, zonas de oro, etc. Hoy nosotros se hace así. Sí, hoy se hace así. Nosotros lo que proponemos es usarlo de otra manera. Básicamente la introducción lo que hace es poner al lector el tema, contar qué es lo que se hace o qué hacen los otros autores acerca del tema, y rematar con un objetivo. El objetivo de este paper. En este caso, el objetivo de este paper fue ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. No nos interesa qué estamos viendo acá, las estructuras suelen ser parecidas. En este caso, bueno, la introducción, sigue por otro lado. Sigue una introducción corta, creo que está bueno, cortito. Para después, introducción. La introducción, lo que te da es el estado del arte. Sí. El estado del arte, y acá vas a tener rematar con objetivos. ¿Sí? El objetivo tiene que ser un objetivo claro. ¿Sí? El objetivo del trabajo es hacer esto. O es demostrar esto, o es responder esta hipótesis. Una hipótesis es una pregunta. Nosotros nos preguntamos si esto podría llegar a ser. Así se remata una introducción. A ver, esto que yo te digo es como, parece como el jardín de infantes, pero generalmente yo me la paso corrigiendo y coordinando proyectos de investigación, y cuando vienen cuando me entregan los textos y demás, es toda una sopa de letras, ¿sí? Y el objetivo aparece en el medio y demás. Si ustedes siguen esta guía que yo les voy a dar ahora, no se van a confundir, ¿sí? Mismo en el estado de arte, las situaciones que se plantean, ¿sí? Uno plantea una situación A, o habla de una herramienta A, una herramienta B y una herramienta C, y remata con el objetivo, ¿sí? En el punto 2, en material y método, lo que va a contar, como si fuera una receta de cocina en forma algorítmica, punto 1, punto 2, punto 3, en el caso de un paper clínico, es la presentación o de la patología o de los casos que va a estudiar. En este caso es el procesamiento de imágenes, lo que hicimos fue desglosar en diferentes fases. Por ejemplo, acá se usan imágenes y está como una receta de cocina hasta el más mínimo detalle. En este caso, por ejemplo, usaron imágenes y pones absolutamente todo. Pones qué tipo de imágenes, en qué tomógrafo se hicieron, la marca del tomógrafo, la matriz que se usó, todo detalle. Que el material y método lo que intenta es darte a vos la receta para que vos puedas replicar ese trabajo en tu hospital, ¿sí? Para que vos puedas, ese trabajo tenga reproducibilidad. Que si es algo interesante para vos, que vos puedas replicar, ¿sí? Y ese es el objetivo que tiene el material y método. Que también, dentro del material y método, uno va a desglosar como receta de cocina qué es lo que hace. En este caso nosotros estuvimos midiendo huesos, ¿sí? Y dentro del material y método, uno también sigue un esquema y un esquema. Este esquema A, B, C, ¿sí? Si uno sigue un esquema donde dice, nosotros hicimos adquisición de imágenes, nosotros las procesamos y nosotros... Dentro del material y método, uno va a describir qué tipo de resultados va a salir a buscar, y el material y método se remata con qué herramienta estadística. Uno va a evaluar esos resultados, ¿sí? Para llegar al paso siguiente del resultado. Justo este paper, ahora vemos otro, este paper es un paper, no es un paper, que es un reporte, ¿sí? Son quizás los papers son más sencillos de escribir y son más lindos de leer también, porque no tienen, acá lo que estamos explicando es un reporte técnico, está buenísimo porque es una transferencia de información. Yo esto les cuento a ustedes cómo hago, por ejemplo, en un banco de huesos, de trasplante de huesos, cómo se mide el fémur distal de un paciente, y esto, si vos haces exactamente esto, te bajás los software que nosotros damos, haces exactamente todo lo que te decimos, podés hacer lo mismo en tu país, ¿sí? De hecho, este paper son papers que tienen muchas bajadas, ¿sí? No es el paper aburrido, el naive, no sé yo, etc., sino que es un paper que si vos lees la receta esta, lo reproducís tal cual. En el resultado, ahora yo voy a mostrar otro paper que donde hicimos un estudio de validación. Tiene que, si vos te propones buscar el resultado A, B y C, en el resultado uno tiene que seguir la misma secuencia, que es la misma secuencia que vas a seguir en la discusión. ¿Sí? En la discusión. A, B, y C. Para ver que se va a entender un poco más. El objetivo es este. Entonces nosotros lo que vamos a buscar es o A, o vamos a buscar B, o vamos a ir a buscar C. Y vamos a usar esta herramienta estadística. ¿Sí? Finalmente obtuvimos, y siguiendo siempre esta secuencia de material y método, A, B, C. Esta estructura que parece una pavada, no la sigue nada, digamos. Nadie de los que se tiran a escribir paper, una estructura que es muy sistemática y muy sencilla. Y lo que permite este tipo de estructura, a nosotros nos ayudó, y a mí me ayuda sobre todo a ordenar a la persona que quiere escribir, es que lleven al lector de la mano por la introducción, pasándolo por el material y método, y que vaya teniendo un poquito de coherencia del texto. ¿Sí? De hecho, en la discusión, cuando vos seguís la misma secuencia, lo que vas a hacer es, por un lado, en la introducción, vos estás hablando del estado del arte. Entonces vas a hablar de A y vas a tener una referencia. ¿Sí? Donde vas a decir que Pepito publicó tal artículo usando A. Este otro publicó usando B y este otro utilizó una referencia, digamos, usando C. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante este esqueleto? Porque cuando vayan a la discusión, lo que van a tener que hacer es, acorde a los resultados que ustedes obtuvieron, volver a seguir la secuencia A, B y C, y van a comparar la referencia que se que, la referencia que planteó el autor, acorde al lo que el resultado que dieron ustedes, que dio ustedes, y así se va construyendo la discusión, que es una de las partes del paper que es más difícil. La discusión, lo que hacemos nosotros es, ok, nosotros hacemos un flan con dulce de leche y crema, etc. Pero en la China no usan crema. Y hicieron este trabajo en 20, donde comieron 20 del flan y qué sé yo, y no, ellos no usan crema. Nosotros usamos flan con crema. En Italia, en cambio, se comen la crema y dulce de leche y no comen el flan. Y nosotros, o sea, vas machando y vas comparando qué es lo que hizo un grupo que uno citó en la introducción. Y de alguna manera lo que haces es como una cosa de pregunta y respuesta entre, usando el mismo esquema. ¿Sí? Algunas revistas piden conclusión, otras no piden conclusión, y el paper siempre se remata con una conclusión final, la piden o no la piden. Como conclusión podemos decir que, y con esa conclusión vamos a responder este objetivo que generalmente es una hipótesis. ¿Sí? ¿Qué es una pregunta? Y este es el esquema básico de cualquier paper que quieran escribir. Ahora lo que vamos a hacer es repasar por otro paper también libre y algunas cositas más. Y nada, lo de inglés yo ya les dije, yo prefiero que lo traduzca. Me acuerdo de Pablo Archibay, que es un investigador que se dio muchísimo al escritor italiano, y yo lo tenía como Pablo, hermano. Yo no podía el nivel de inglés que tenía, y yo dije, me comparé, yo decía, ¿cómo este flaco hace para escribir? Y aparte la lección, porque esto no es escribir un mail, es escribir un paper con todo un vocabulario. Y yo dije, un día ya estamos con cáncer, y dije, ¿cómo hace para escribir? No, me dice, yo le pongo una placa con un traductor. Y yo no podía creer, porque yo había fantaseado con que el tipo ese, que es uno de los que más ha escrito en el hospital, los escribía todos, ¿sabes? La verdad es como, yo por lo menos que no tengo el mejor inglés, pero bueno, les cuento eso. Lo mismo que la herramienta estadística, tanto el estadista como el inglés. ¿Sí? Bueno, con respecto a la estructura, lo que vimos, con la diferencia entre papers que son gratis, nada es gratis. Hoy las inscripciones de congreso tampoco hacen una paga, no me sponsor, como cuando pagamos nosotros duele. La inscripción de los papers también es lo mismo. Voy a hacer una consideración sobre lo que son los agradecimientos. Muchas veces hay una parte que es la parte de los agradecimientos. ¿Alguna parte tiene conclusión? Nosotros acá no le agradecimos a nadie, somos unos desagradecidos. Son los acknowledgements. Después vemos esto. Uno puede poner los acknowledgements al herramienta estadística y al que te ayudó con el inglés, ¿sí? Eso sí, si vos le pagás, a la persona que vos le pagás, no puede ir a otro. Generalmente, es como un tema político y conflicto de interés. Generalmente, si vos le pagás a alguien, ese alguien transforma en un técnico. Donde vos a ese técnico, si te está ayudando mucho, también es como que si vos estás muy conforme con tu trabajo, lo pones en los agradecimientos. También puedes poner al que se te antoje los agradecimientos, ¿sí? Eso. Algo aparte. Sí. La parte de conflictos de intereses es un formulario que la mayoría de las revistas te van a mandar, un PDF editable, que lo que uno está declarando que no tiene conflictos de intereses. Suponte, si yo estoy poniendo este borrador que es marca Pepito y mi trabajo dice que Pepito es mejor que otra marca, qué sé yo. Y bueno, si yo recibo plata, ¿sí? De Pepito, tengo que ponerlo. Y es más, tenés que poner cuánta plata recibís. Sí. Entre 5.000 y 10.000 dólares, qué sé yo. Sí. Y te dicen. Sí. Yo tengo conflicto de interés. Y lo digo con orgullo, porque siempre digo, ching, ¿cómo hace para tener conflicto de interés? Soy consultor de Striker y Striker me paga. Sí, con orgullo. Así que cada vez que lo pongo, todos me odian. Pues sí, porque los aparatos que usamos nosotros son de Striker me paga a mí mis horas de exposición. Que nada, está re bueno, y lo que hacen ellos es querer vender el producto. Yo, a ver, es un producto yo defiendo porque me gusta. Pero bueno, después que me está pagando, anda a convencerlo que es porque le gusta. Así que me gusta porque me enamoraron un año más también. Manejo una ferrada. Es un éxito, es un éxito. Manejo una ferrada en la empresa. Y bueno, este paper, por ejemplo, sí. Chicos, pregunten y saquen la duda, porque acá se acabaron todas la mística, dicen no, porque el rey, pregunten todo lo que se tanto. No sé si es específicamente el tema, pero después para formar los niveles de evidencia sí. De designación sí. En base a cómo se hizo el paper, a la estrategia que se usó. Ahora, mira, te suele pasar que cuando tomás cursos de niveles de evidencia, te explican todo y qué sé yo. Y cuando vas a la revista, usa otros niveles de evidencia, son parecidos, ¿sí? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Eso generalmente lo que tenés que poner ahí, todas las revistas tienen, se llaman guías para el autor. Guías para el autor. Otra cosa que hacemos nosotros es agarramos una revista, eso tenés que hacer sí o sí, a la revista que vos vas a publicar tenés que tener mínimamente un volumen de los meses anteriores y si podés del tema anterior, para ahí se puede poder llegar a ver latiguillos que usan, incluso cambiar, etc. Y generalmente en las primeras hojas de esa revista te pone el cuadrito que te dice el nivel de evidencia a que te corresponde. ¿Sí? Si vas a hacer un trabajo multicéntrico, si vas a hacer una serie de casos, o si vas, y también, gracias por recordármelo, te dice el nivel de evidencia que vos tenés. Ah, que lo dedicas tu paper, va a ser con sí, determinado nivel de evidencia. Sí, lo tenés que decir. Lo tenés que decir. Paper va a ser, es un trabajo corto, así, ¿sabes? Mismo cuando cargas a veces el formulario y todo, te dice que vos pongas las palabras, tres palabras clave y el nivel de evidencia que vas a usar. ¿Más preguntas? ¿El contacto es el trabajo? Sí, es muy importante también el contacto. Porque supónganse que esto que ustedes dijeron acá, mirá, generalmente nosotros lo escribimos y se pone el autor el. Generalmente si te hacen eso, te están robando el trabajo literalmente. Al que le interese ese trabajo, nosotros escribimos un montón de mails. Acá aparece el mail de mail nuestro, ¿sí? Es el son cosas importantes que no sé si aparece el mail. Pero es la afiliación. Sí, sí, acá está. Y la correspondencia, ¿sí? El correspondence author es el. Si alguien tiene una duda, me pueden escribir a pogarro.italiano, etc. Eso también es muy importante. En el caso del paper técnico este, alguien me escribió de afuera. Escribe de China. Che, escuchame, yo tengo un problema acá. ¿Cómo hacer para trabajar? ¿Qué sé yo? Está re bueno, porque si vos haces un paper por el propio ego personal, y qué sé yo, es una bosta, ¿sí? Y de los papers que nosotros escribimos, fue un poco lo que tuvieron un impacto. Vamos a hablar un poquito de lo que son el factor de impacto y por qué uno lo hace. Porque generalmente, cuando uno publica, publica por una inquietud personal, publica por un ego. Si todos tenemos un ego, y vos decís, bueno, mirá, tengo de mirá, tengo de este, qué sé yo. La realidad es cuando empezás a publicar, qué sé yo, y podés tener la posibilidad de armar un grupo y mandar a publicar, la máxima satisfacción se transforma en que otros puedan hacer lo que vos estás haciendo. No que sí, mira esto, con el partner y te parece que no, sí, es divino, está bárbaro, es una sensación hermosa. Pero la realidad es que vos lo tenés que hacer para poder. Y la realidad es que la mayoría de papers que hay, por no decirle el 98%, son una bosta. Díganme ustedes cuánto de los papers que ustedes leyeron cambiaron una conducta, ¿sí? Y diga, ah, che, voy a copiar, che, vamos a hacer este protocolo, este paper, y yo, son los menos, ¿sí? Van a pasarse los años de vida de los papers y los que te cambian realmente la conducta son pocos. ¿Cuál? Dos preguntas, Lucas. Una es esa, que es la última que recién citaste. ¿Cómo yo entreno el ojo de leer un trabajo, de decir, este trabajo vale la pena que yo lo siga leyendo? ¿Directamente vas al nivel de evidencia para seguir leyendo? ¿O depende de la búsqueda, de la inquietud tuya? No, sí, es importantísimo el nivel de evidencia. Porque el nivel de evidencia te va a definir. A ver si usaste menos casos, más casos. No es lo mismo un recorte de un caso que un trabajo multicéntrico donde trabajo, ver miles de pacientes, importantísimo a nivel de evidencia. Lo que no es tan importante, yo después me di cuenta también, es el tipo de revista. Está bien, el impact factor está re bien. El impact factor, que es cuántos leen esa revista, se mide por la cantidad de referencias que tuvo esa revista en el último año. ¿Sí? Entonces, si uno pone el impact factor de esa revista, te va a dar. Yo acá te había traído para mostrarles esto, que son el ranking, ¿sí? El impact factor. Fíjense, tenés revistas como Nature, Cell, Science. ¿Por qué? Porque bueno, tienen una población de investigadores gigante, es un aparato gigante Nature, que tiene 30 impact factors. Ahora, si uno va a un journal de especialidad, ¿sí? Fíjense cómo baja a 5. Más o menos para que tengan una idea, si quieren tener un impacto dentro de la especialidad, 5 es un montón. Ustedes agarran, hacen ortopedia, o rodilla, o no sé, hacen corazón, ¿eh? Impact factor de 5 es un montón. Ahora, estas revistas de 30, de 25, son revistas que las leen los biólogos, investigadores de todo el mundo y más, y tienen un impacto, como el Journal New England, tienen, digamos, un impacto a nivel global mucho más. Mucho mayor que un impact factor de una especialidad. Después tenés el spam académico. Che, ¿querés publicar acá? Porque yo, qué sé yo, que te llenan de spam académico. Che, fulanito, te invitamos a un congreso acá. Que yo, bueno, el spam académico tiene revista de 0.981. Nosotros cuando publicamos una revista lo que hacemos es tirarle, bueno, tirar la revista que una desea publicar, ¿sí? $200. Cada vez que vuelva el coso, uno tiene el coso. Entonces, la realidad es que vale la pena invertir en un pequeño más con un objeto público privado. Lucas, la pregunta iba dirigida a esto. Nos pasa mucho a nosotros que leyó algo uno de los chicos, lo comparte, ¿no? Sí. Y lo que yo estoy en el grupo de ellos, veo como que el registro de dónde leyó el artículo no tiene la misma trascendencia. Leerlo en un diario que leerlo en una revista científica, ¿no? Sí. Y lo que leíste en una revista científica, o sea, un caso versus un estudio que tenga doble ciego, control, etcétera, etcétera. Como que eso no tenemos, o por lo menos yo veo como docente, como que los chicos no, ni voy a leer esto, porque esto es lo lee el vecino en la esquina. ¿Me explicó, no? Sí, el factor de impacto es un punto importante de la revista que vos estás leyendo. Pero yo tampoco subestimaría, hay revistas de poco impacto. La revista que estamos viendo recién es la revista Sarcoma. Y cuando mandamos al Journal of Bone, que es una de las revistas de más impacto del mundo de ortopedia, y mandamos ese artículo, lo mandamos al Journal, y yo, no, que no sea de Cuba, y le dije yo, chao, te pegaba una calentura ahora, porque el paper es como un hijo, ¿entendés? Y a nadie le gusta, es como un rechazo, ¿sí? Es muy difícil madurar esa idea de que el tipo te agarraron entre tres revisores encima, te lo desglosaron todo, pero en el fondo está el editor que te dijo no. También están a veces que te lo bocha de entrada el editor, que dice esto no es parte de vos. Otras veces se encargan los revisores, pegarte. Te dice con mínimos cambios, con cambios mayores, yo te lo aceptaría. Entonces vos tenés que volver a mandarlo y se lo devuelve. Lo que te quiero decir es que el proceso de corrección. Es un paper, si es una revista de impact factor 1, ¿sí? 2 o 3, es igual, ¿sí? El ejemplo que yo estoy poniendo, nosotros veamos sarcoma, que creo que tiene un impact factor 2 o 1.5, y en el What News, que es como si fuera, cierran la revista en el año, el Journal of Bone, que es la revista más leída del mundo de ortopedia, pusieron el artículo que nosotros publicamos en sarcoma. O sea, qué paradójico. Pusieron 40 artículos más relevantes de especialidad y uno de ellos de la revista Sarcoma. ¿Por qué? Porque la revista Sarcoma es libre. Entonces, a ellos que les costó poco encontrarlo y encima se le pudieron bajar y leer. Por eso, que quizá, y esto está bueno que ustedes vean esto, que capaz que estén pagando $200, pero tenés alta chance que te lo reboten. ¿Sí? Es como agarrar $200 y tirarlo. Yo lo seguiría haciendo, de hecho, les sugiero que lo haga. Pero no subestimaría esto, ¿sí? Por la experiencia yo lo tengo. contar y después te empiezan a conocer en el journal, ¿no? Ellos cruzan información. Hace poco nosotros publicamos ahora se publica uno en el journal Obon, que es uno de los primeros libros que publicamos nosotros en la revista que tiene un impacto terrible. Digamos, yo no agotaría ningún camino, siempre empiezo por el más alto y después tiripegué hacia abajo. Perdón, Ángeles. La segunda pregunta, termino mi segunda pregunta. ¿Viste el detalle que pusiste el primero de todo? Sí. Porque hay varios chicos que están investigando ahora sobre distintos temas, sí. Ahí. Ellos ya pasaron la etapa de la primera etapa de la idea, y bueno, algunos van avanzando, ¿no? Sí. Y están en el registro de datos, algunos están parados en cómo van a registrar esos datos. Sí. Si hay algún secreto de cómo ir avanzando en esta acción y no quedarse trabado en cada una de las burbujas, ¿me explico o no? Sí. Mirá. Los chicos tienen 4 o 5 subgrupos, cada uno investigando sobre un tema y tratando de sacar un común, sí, un consenso, una idea para poder compartirla. Cada grupo está avalado en distintas estaciones de eso. Si es la primera vez que publican, yo lo que recomiendo es que bajen un paper muy parecido y que traten de reproducirlo, aunque sea de estructura. ¿Sí? Y siempre siguiendo esta estructura. Me parece como que es algo que después, cuando vos te acostumbras, no lo haces, pero al principio todos hicimos eso. Agarrar el paper, esa revista, qué sé yo, y ver cómo está la estructura de ese paper. Siempre de a dos, que es lo que dije hoy. Y lo otro que es cajonearlo, creo que lo dije muy por debajo y que no es un detalle menor, que escribir un paper es un proceso. ¿Sí? Pero uno puede exigirle a un chiquito de 2 meses que camine, porque no va, o que un cruzado cure en 2 semanas, porque no va, porque eso cura en 6 meses. Y escribir un paper, chaval, mente, escribir un paper en 1 semana, lo publica, a los 6, es, no sé, no conozco gente. Y nosotros lo que hacemos es escribirlo con la estructura, con los datos, lo que les parece, etcétera y demás, y lo dejamos descansar, porque el mismo, por más que son 2 personas, todo lo que sucede en ese tiempo que uno lo deja descansar, que lo deja descansar 2 o 3 semanas para volver a retomar, lo cajoneás, lo volvés a ver de nuevo, bueno, y ahí es como vas haciendo el proceso. Generalmente, los días que nosotros usamos para escribir los papers no son días de semana. Si ustedes piensan escribir un paper adentro de su trabajo, de lunes a viernes, en el momento de descanso en la guardia, después de demás, es imposible. Para escribir un paper necesitas tener un día tranquilo, generalmente un sábado a la mañana, domingo, estar solo. Y escribir, estar solo y extraerte realmente de todo. Ese es otro tip que me dio. Yo también prefiero ir a jugar al fútbol con mis amigos. Pero si querés publicar, yo te digo cuáles son los tips que a nosotros nos han resultado. Es imposible escribir de lunes a viernes con la vorágine en la Google, etc. ¿Qué? No escuché. Sugestía de Joseph Irwin, una plataforma muy buena que es ResearchGate. Ah, bueno, iba a hablar justo de... Pero dale. No, por favor. ¿Tiene que ver con esto? Sí. ¿Tiene que ver con esto? No. Mirá, ¿sabes? Yo recibo spam académico todos los días. Es más, ya no sé qué hacer porque pongo a subscribe y qué sé yo. Lo que pasa es que yo he recibido mails invitándome a publicar. Sí, pero... Sí, es spam académico. No sé qué es. Es spam académico. No está mal. Lo que pasa es que eso muere acá. Seguilo. Decile que sí, que tenés esto escrito. Entrá a la página de esa revista, qué sé yo, todo muere acá. Y si querés, ¿qué querés? ¿Fotos con colores? Bueno, $100 cada foto. Seguilo. impacto que también tienen esto. Pero bueno, el fondo de esto es que es un negocio. Y lo que yo les contaba hoy era que se transformó de alguna manera en una estrategia de marketing. Porque hoy, para publicar, antes vos publicabas, mandabas y era todo, todo gratis. Hoy no es así. Vos publicás en un congreso donde pagas inscripción y si alguno de los autores no está inscrito no te publican. Y si no, tenés pagando acá. O sea, termina siendo un aparato de difusión y de marketing que tenta contra quizá el verdadero interés que uno quiere, que sí, uno quiere difundir, pero es como que otros están haciendo como negocio. Claro, yo la verdad que no me acuerdo, yo traduje la directora de la misma gente y él decía que, bueno, esta investigación la había hecho alguien en Estados Unidos, sí, que iniciara esa relación más tensión. Ah, bueno, no, tanto no. Yo te lo consigo, te lo consigo. Sí, estoy encantado, lo conozco y. ¿Publicar en las revistas que tienen más factor de impacto sale más caro? O por ser de más factor de impacto, ellos cobran más caro la suscripción y se financian más con eso. Sale más o menos todo lo mismo. El PDF, cuando estás con la revista, sale $35-$50, dependiendo del capítulo. Si es un capítulo, si es un paper que se baja un poco, sale más caro. Si es un paper que se baja mucho, sale más barato. Y factor de impacto lo que te marca es cuánto se lee. El tema que es una revista, que Nature, por ejemplo, y demás, tenés alta chance de que te rebote. El filtro de ellos va a ser mucho más específico. Sí, el filtro, y aparte vos imaginate que como la leen muchos, mandan muchos. Y de eso no pueden hacer un volumen así. Mandan un volumen chiquito y bueno, probablemente vos te quedes en el filtro de la selección. Es algo que tengas algo muy novedoso. Pero después los revisores lo mismo. A mí, un amigo mío, fuera, entró en Nature Science y me mandó hace poco, y estuve como revisor. Somos los mismos, o sea, el revisor es el mismo, no es que Nature tiene un aparato que funciona igual que el de cualquier revista. El tema es que el editor que va a armar el volumen va a decir este sí, este no, si este no. Pero después los revisores, si es un tema que está acorde a lo que vos haces, y te vuelven a mandar a vos. Después eso empieza a suceder cuando vos empezás a publicar. Ofrecen ser revisor de las mismas revistas que vos envías. Entonces, me ha pasado. Y bueno, está re bueno eso también. Porque, por ejemplo, en la de Banco de Hueso, me mandaron, hay un grupo en China, que no los conozco, nunca los vi, pero están haciendo lo mismo y otro enfoque. Y yo quiero que lo publiquen en ese aspecto, porque encima nos refieren a nosotros. Y hay una, ahora les voy a contar algunas herramientas. Una es ResearchGate, que es la que dice nuestro compañero, que es como si fuera un Facebook, por así decirlo, de papers, donde uno entra dentro de una red de personas que publican y tiene alarmas donde si te dicen que esa persona que vos seguís o ese tema que vos elegís, te mandan alarmas todo el tiempo. Otra es Mendeley, ResearchGate, Mendeley, que era la. Sí, ahí podés solicitarles su artículo y el tipo te lo puede mandar. Te lo manda, sí. Y lo bueno que tiene, no sé si ResearchGate, Mendeley, yo soy más consumidor de Mendeley, es que cuando estás armando el artículo, yo esto también no hablé mucho de referencias, vos pones copiar y copiar la referencia, y las referencias, cada revista tiene una manera de editar ese formato. Tenés formato Chicago, formato APA, formato. El formato dice. Dice el título, los autores, o la primera dice el primer autor, el título, las páginas, ese formateo que es tedioso, hoy en una herramienta, también sale, es o EndNote, que se llama, que te acomoda todas las citas, está muy fácil de usar, y el otro es PaperFile. PaperFile anda con Drive, vieron Drive de Google, vieron Google Docs. Google Docs es una herramienta que está buenísima para usarla. ¿Por qué? Porque lo que hace Google Docs, vos haces un archivo online, y en ese archivo online, por ejemplo, tenemos un grupo de 5 donde corregimos todo el mismo artículo. Y hay un maestro que todos corregimos a veces. Y después uno baja y se graba ese artículo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno va a cerrar un trabajo, le ha pasado los congresos y mal, el paper es terrible, que vos le pones, no sé, estaba estudiando eso. Doping y poner doping final. Doping final final. Doping final final final. Final 4, final 44. Entrás dentro de un mundo que el otro agarró el final final y no agarró el 44, que era el último. terrible, ¿sí? Lo que les sugiero es que cada vez que ustedes están trabajando online, bueno, primero trabajan online. Ahora, si ustedes se bajan una versión y quieren versionarlo, tienen que poner la fecha de archivo. Ponen doping, hoy que es 3, 4 de noviembre. Doping 3 de noviembre, 5 de la tarde. Chacó. Y ahora en el último, les van a pasar 5 de noviembre, 5 de la tarde. Digamos, una manera también de no confundirse. Son, digo, son detalles que parecen todos. Viste, uno dice eso, ¿sí? Ah, bueno, pues es obvio. ¿Qué pasa? Y bueno, es algo que nosotros usamos y nos da un buen resultado y ayuda no solamente a buscar rápido, sino a guiar. Sí, la cagada de Google Docs es que las herramientas de edición son muy limitadas. Sí, pero la verdad es que para hacer un texto, vos en realidad no, para eso se va a encargar la revista de formatear. Vos lo que querés es tener, vos querés tener la estructura, ¿sí? Y después las referencias, tenés Google Docs y tenés Paperpy. En Paperpy te dice, yo quiero entrar, eso lo que hace Paperpy es tiene como un PAM, un buscador que funciona en PubMed y te dice, ¿sabes el artículo? Si le das OK, y dice, ¿qué momento lo querés? Puedes formatear todo y te hace todo automático. De hecho, cuando vos cambias la referencia en el texto, porque quisiste agregarle una que actualiza todo el resto y que actualiza las referencias a debajo. Y bueno, funciona como un EndNote online. También lo pueden bajar gratis y usarlo si lo publican tanto o salir los mangos a algo manual. Así que eso, Paperpy, EndNote a la cabeza y para lo que son redes de investigador. Mendeley. Una de las herramientas también que no pueden dejar de conocer, que ya lo vimos, porque mi padre ya lo vimos, no es nada, es Google Scholar. ¿Conocieron Google Scholar? Google Scholar está buenísimo. Si te hacen una cuenta ahí, pueden también seguir personas. O si vos publicaste en el Google Scholar, te dice. Hace un montón que no tengo Google Scholar, pero está bueno porque vos te autoactualizás. Yo creo que todas son buenas, pero yo creo que uno tiene que seleccionar y quedarse con una, porque si te metes en tres, no te da la vida. No te da la vida, en serio. Es decir, te puedes quedar una hora entera ahí estudiando y viendo cosas y bajando y te voy a contar. Esta es la que más uso. ¿Por qué? Cuando vos no estás seguro cómo se dice algo, etcétera, dependiendo de la cantidad de búsquedas, cuando vos buscas te vas a un número. ¿Ves que dice acá? Cerca de 95 millones. Cuando vos pones una palabra, incluso en español, que no sabes cómo se dice, pones la frase y bueno, si tiene, y pones la frase como vos crees que es y como la deberías decir, y bueno, el que más búsquedas tiene, gana. Y ese es el truco que usamos tanto en inglés como en español. Entonces entras acá y acá tenés la posibilidad de poner esto. Que yo les decía, pones almóndiga o albóndiga y ahora las aceptaron a las dos. O si no, pones el autor que vos quieras. Yo me hice cuenta de esto. Esto no sé, no. Entonces, entras acá y te dice, está bueno porque una vez vos te hiciste una cuenta, no hace falta haber publicado, pero cuando publicás te pones la cantidad de citas que vos tenés. Que esto es lo que yo les decía que es lo más importante. Fíjense el de Accuracy, este que lo rebotaron en el GBGS, tuvo 39 y fue publicado por 39 citas. Y lo bueno que tiene es que cuando vos sabés 39, te dice quiénes fueron los publicados. ¿Entendés? Entonces podés ver dentro de lo que vos hacés, si puede ser que vos te autocitaste, o otro grupo del mundo que te citaron en ese paper y que vos te tiraste de esa manera. Che, que publicó y te citó, entonces te citó porque publicó algo que tiene razón, que refiere lo que vos hiciste. Y un poco así como se va tejiendo. Este es bueno, Google, bueno, ese artículo relacionado, todo. Me parece como que es la plataforma más fuerte. Si bien Mendeley está bueno, y ResearchGate está bueno porque son como alarmas que te mandan, Google Scholar es más un buscador como el de Google. Google Scholar, más papas, que recontra que se dio el tiempo. Pero bueno, era un poco transmitirle experiencia, mostrarle herramientas y animarlos a que publiquen. Y yo soy el que piensa que publicar cualquiera depende a la hora de escribir el paper. ¿Vos qué recomendás? O sea, tomamos todos los datos, recabamos todos los datos, tenemos todos los datos. Ahora eso hay que mandarlo a un estadista para que lo analice y nos dé los resultados. Sí. Hablar de escribir el paper, ¿vos sugerís esperar a que el estadista te tire resultados para escribir eso o ponerle, ir adelantando, si querés, la introducción, los materiales y métodos, esperar y después cuando llega escribir resultados? Y porque por ahí, que porque pasa, por ahí hiciste todo el estudio, escribiste todo, viene el estadista, te dice que todo lo que vos hiciste está mal porque los números no dan y... No, mira, lo menos importante, esto tampoco me toma tan... Lo menos importante del paper, te estoy hablando de un lector, eso no resulta así. Yo cuando leo, la red, nada, esto es una red de intercambio, a mí no me importa si vos pensás más bien una balanza que te dio 50 kilos, la cosa es calibrada. Lo que a mí sí me importa es cómo planteaste lo que fuiste a buscar, ¿sí? Que yo rápidamente lo leo en resumen, y digo, vamos, acá pensar una balanza más bien, si sí me interesa, chavo, sigo de largo. Ahora, si a mí eso me interesa, que vos tengas una estructura ordenada de texto, y te diría que sí, obvio. Te digo, los datos te lo haga otro, porque es imposible. Siempre llevas todo para tu rebaño, querés que el paper sea redondito y las papers y yo. La realidad es que lo que tenés que hacer es juntarte vos, que segundo más te ayuda, con esa persona, transmitirle qué es lo que quieren hacer, ni hablar el objetivo, queremos hacer esto, le diré esto. Sugerirnos qué herramienta vamos a usar, estos son los datos, y el tipo te va a decir, mirá, si ustedes quisieron comparar estas manzanas con esta manzana, el resultado es tanto y la fe es tanto. Pasa el último paper que se habló de eso, un paper referido. Ah, mirá, a ver, hay veces que te pasa que no condicen la herramienta que eligió uno, o hace así, sí, sí, bueno, y vas de alguna manera delineando el resultado estadístico. Pero lo más, digamos, no es importante que te dé un resultado 1, 0, 3, es lo menos importante el resultado. Lo más importante es el objetivo que vos te planteás, cómo lo escribiste, y el resultado es anecdótico. ¿Sí? Uno sí tiene ganas de que, no sé, esto es virtual ese pensamiento. Pero lo más importante es que vos sigas una metódica, una sistemática, y que eso lo puedan reproducir en otro lugar para hacerle igual. Y en el caso de que vos hagas un paper descriptivo y no analítico. Y en el caso de que haga un paper descriptivo, puedo decir que de datos tipo epidemiológico, Yo creo que no tenés que caer tampoco en eso de llevar agua y llevar a tus números para tu lado. También aprender que un paper, cuando vos probás el experimento, te da esos números, saber que te dio esos números. Lo que sí, asesorate que una persona te diga, mira, te dio esto, listo, lo publicás. Claro, pero, o sea, si yo voy a escribir, por ejemplo, como decía Juan, nosotros estamos en un grupo que estamos recabando el número de lesiones, no números, digamos, tipos de lesiones, cantidad, para hacer una descripción de las lesiones que hubo en una población en este año. Y la verdad que no tengo que hacer mucho análisis estadístico de eso, porque simplemente voy a describir lo que pasó, los datos que recabamos, ya está. Hubo estas lesiones, de este tipo de lesiones hubo esto, tantas fueron los entrenamientos, tantas fueron los partidos. No, pero vos haces en su registro, de repente, que a mí la cosa cuando yo laburé en Boca en Fútbol, me llamó la atención en su registro la conmoción cerebral, del su diagnóstico y del manejo, ¿entendés? Eso surgió del análisis estadístico, vos te sentás a tomar registro y decís, che, este se la pongo a la tela, aquel que meto el lula, aquel perdió la memoria. Y él nunca me dijo que esto iba a pasar acá. ¿Entendés? No, pero bueno, Lucas, capaz yo olvidé. Voy a buscar bibliografía y veo que el mundo un montón te escribe en esta cosa, ¿entendés? O sea, desde ese análisis va a haber el gordo que es el registro epidemiológico. No, eso es. Vos, ¿no? Sí, el registro epidemiológico vas a quedarte chico cuando te quieras tirar con un nene muy pequeño, que vos vas a querer hacer eso 50, y cuando te quieras meter a buscar bibliografía vas a encontrar que tenés multicéntrico. Por eso el valor te puede comparar con el mundo. Claro, eso. Y vas a tener una incidencia de lesión por horas de laburo y de entrenamiento con el mundo. Si coincide Latinoamérica con el mundo, y Pablo te dice su registro, ellos dicen que tiene más lesionado en el entrenamiento que en el partido. Y el mundo dice al revés, ¿entendés? Sí. No, ahora bueno, su registro van a salir. Tenés que ver, también tiene que ver cuán atractivo se va a tratar un futuro. Si vos estás publicando a un nene pequeño y te da unos resultados, los papers grandes que ganan 50.000 casos, y yo, es muy difícil que se vuelva atractivo eso para que el entrenamiento te lo publique. Y te lo van a rebotar infinitamente. Eso es lo que tiene. El paper descriptivo acá es más sencillo de acomodar, pero menos atractivo de publicar. ¿Preguntas? Allá. Tú dijiste que para cuando recién empiezas a escribir puedes basarte en no muchos artículos, un artículo, por ejemplo, y más o menos seguir ese esquema. Sí. Pero en la referencia bibliográfica no hay necesidad de poner varios artículos como para que... No, te estoy diciendo que usas uno como modelo. Uno como modelo. Pues si yo quiero escribir a esta revista, elegís uno más o menos parecido y vas siguiendo el mismo caminito, las mismas estructuras, viste la profe de inglés, el estadista te hizo los resultados, vos estás con la conciencia tranquila que digamos, la parte técnica está bien, y bueno, te agarras uno como modelo. Ahora sí, para hacer un paper, y mínimo tenés que leer todo lo que estás refiriendo. O si no lo leíste y estás refiriendo 20 papers, y la realidad es que leas el texto completo de todo lo que estás publicando, porque después la discusión va a ser agua. ¿Qué va a poner? ¿Qué va a discutir? ¿Y en referencia bibliográfica hay un mínimo o no? Te ponen. ¿Qué sé yo? La realidad es que te mentiría si te digo, mirá, sí, te dejo nada. Encontrás paper a veces que es 140 que yo, y después el otro es la autorreferencia. Cuando vas a empezar a tener mucho que ver, queda muy mal que vos pongas tus 20 papers, tus 30 papers, y digo así, ¡buah! Hicimos, queda mal. Es como, no sé, podés ir autocitarte una vez, porque, no sé, estás un poquito lejos, incluso podés no autocitarte. Por más que vos hayas publicado antes sobre el mismo tema, o sea, si vos estás haciendo actualizaciones de temas que ya publicaste. Es como que vos vas construyendo los peldaños de tu propio conocimiento. Por eso decía, como dijimos esto en el paper que ya fue hace 2 años, acá entonces le da la posibilidad que está leyendo, que dice, ah, mira, tenía otro paper más. Y en una de esas te escribe y dice, che, no me mandaron los papers, pero después pum, te mandaron los papers. ¿Hace falta acá que una actualización, por ejemplo? Es que depende del formato que vos sigas, si vas a hacer un formato de revisión. Pasa que en lo que son, por ejemplo, técnicas quirúrgicas, se actualizan cada 5 años. Y sí, o volvés a poner casi todo igual y cambiás, y mirás, esto eran 600 pacientes, entonces volvés a poner una introducción muy parecida. Y yo, bueno, que ahora siento como publicamos 140, volvamos con 140 los casos. Y en esto estuvimos y se mantuvo. Sí, se hacen actualizaciones, sí. No en el grupo directo mío, pero en el lugar trabajan conmigo, cada 5 años hacen una actualización. Super, porque tienen, en trasplante de hueso tienen un montón de casos y ya empieza a ser como atractivo cuando vos tenés sobre algo que es muy raro, mucho. ¿Preguntas? Te ponen a vos que vos sugieras quién querés que te lo revise. Y puedes elegir a 3. Perdona, ¿me aclarás qué hace un revisor? Sí, un revisor lo que hace es, por ejemplo, yo estaba mostrando recién de banco de huesos virtuales, etc. Me llega un artículo de, escrito en China de banco de huesos virtuales. Entonces me llaman a mí. ¿Por qué? Porque tienen 10 artículos que hablan de algo parecido. Entonces lo que me dan es una tabla que me dicen que es como si fuera un sistema de evaluación, donde yo tengo que evaluar si el título es adecuado, si la introducción es adecuada, si los objetivos cumplen con los resultados, si la discusión es adecuada, y yo lo empiezo a leer. A veces lo empiezo a leer y, por ejemplo, en el caso de nosotros que trabajamos médicos e ingenieros, yo me doy cuenta cuando me escriben un ingeniero. Cuando empiezan a mandar fruta en problemas que son técnicos quirúrgicos, no tiene sentido. Es como, no sé, ponen, no sé, cuando operamos el ligamento cruzado anterior y la tomografía, ¿sí? Tomografía, una resonancia, cosas así, lo sé. Entonces Entonces vos le pones, mira, viene delineado, ¿sí? Viene delineado. Hay una opción en Word que viene delineado, que dice la línea 1, 2, 3, 4, cada línea tiene número. Entonces vos tenés que ponerlo. En la línea 47 vos decís que usás tomografía. ¿Sí? Mirá, porque eso generalmente usan resonancia magnética. ¿Sí? En la línea 47 hice una tabla, ¿sí? De la 1 a la amarillo que me he visto quejarme. Me mandaron la última, publiqué ahora el último en la revista en Chivillier, que es como así, todo. Y, pero, no traje P, pero. Una tabla, no te miento, 120 objeciones, macho, decime, no te lo acepto. ¿Viste cuando decís 100 y así uno por uno, uno por uno? Entonces vos en la tabla te dice, objeción 1, el año 47, pa pa pa. Y ahora, cuando vos vas escribiendo, las líneas van cambiando. Entonces vos pones. Al lado de esa tabla ponen en la línea 47, usted me pone que yo hice la otra. Ahora, en la línea 66, no dice más eso, dice esto. La patada de los huevos. Punto por punto. Sí. Y después tiene que corregirlo en el texto. Escribirlo de nuevo. ¿Sí? Reescribirlo o no. ¿Sí? En la línea tan, y así vas, y así por tres revisores. A los revisores. Yo cuando llegué al tercero, el chaval me había hecho, ¿sí? Yo decía, vos de verdad, no estaba acostumbrado a que me. Pero pegar una paliza ahora, el paper, vos lo agarrás como lo recibieron. Yo te lo doy como va a salir publicado, y si yo ese paper, yo no lo escribí. Ya está, zapado de bueno, ¿eh? Si yo no escribí eso, gracias al rebote de los revisores, quedó como quedó. Ahí es como decir, bueno, está bueno que sean tan duros, porque te mejoran tu producto final, te lo mejoran. ¿El trabajo del revisor es remunerado o lo hace de onda? No, lo hace de onda. ¿Y en algún lugar figura que está revisado por uno? Es un momento que vos decís, ¿cómo me fijo como revisor? Y tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, pero está bueno. Pero, o sea, figura en algún lugar, che, lo revisó este, lo como para. Lo pones en tu currículum. Ah, ok. O sea, ¿qué beneficio tiene el revisor de haber revisado tantos trabajos? Yo agarro el curricular. Yo agarro el mail de vos, como soy revisor de la editorial Hindawi, de la revista Sarcom. Hasta que te aburrís. Partís 1, 2, 3, 4, 20. Esta semana publicó en LinkedIn que había revisado no sé cuántos artículos. Sí. No me pagan, no revisan. No te pagan. A mí no me pagaron nunca y yo no conozco a nadie que le pague. Y mirá que una vez recibí uno de Nature, y digo, wow, qué sé yo, pero. Nada, pones ahí, sí, mirá esto, sí, mirá esto, no. Con unos flacos que Nature decía que se lo habrán bochado, que habían descubierto una técnica que mediante rayos, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Me mandaron un poco ser ortopedista. Hacía sistema de simulación y qué sé yo. Yo se lo escuché. Y en general, cuando vos mandás un paper, te lo manda el revisor con todas las correcciones que tenés que hacer. ¿Le haces esas correcciones una vez que vos le corregiste eso que te dijeron debería aprobarse? ¿O te lo rebotan de nuevo o en otra? El revisor generalmente te revisan tres, ¿sí? Y te dice aceptado sin cambios. Y eso no pasa nunca. Dice aceptado sin cambios. Te dice con mínimos cambios. Con cambios mayores, no aceptado. Y vos podés tener mínimos cambios, mayor, mayor, o mayor, mayor, o mayor, mínimo, mínimo. Y bueno, cuando un revisor te lo lee y dice, sí, está todo bien, te pones medio contento y a la vez sentís como, che, sí, lo leyó. Pero siempre en esa tríada de revisores, siempre hay uno o dos que te hacen pelota. Y volvés a pagar, ¿no? Cada vez que volvés. No. Ah, una ciudad. Vos pagás cuando submitís, después lo recibís. Y vuelta, y vuelta, y vuelta. ¿Nunca estuviste en desacuerdo con alguna cosa que te haya dicho algún revisor? Vos sabés que al principio, cuando mandé mi primer paper, estoy más maduro. Pero al principio me reenojaba, y no me bancaba la crítica, y yo, como te decía, es como un hijo, vos lo ves, la voz es perfecto, es la hora. Aprender que cuando te lo rebotan ético que te están haciendo para mejorártelo, y bueno, los chicos que te están comunicando con nosotros, más que te digo, aclaro eso, mirá que te van a destruir, tomarlo como algo positivo, porque no tenés todos los días la posibilidad de que alguien te diga, mirá, esto está mal, esto acá, esto tenés que hacer esto, tenés, y lo pulís. Y después el producto final que vos obtenés, es otro producto mucho mejor, digamos, que tenías, pero no se parece nada que vos mandaste, o sea, se parece un poco, pero el producto final, te das cuenta, está tocado por todos lados. La experiencia nuestra no, lo que sí hay, que le da bronca a veces los editores cuando no les interesa, para vos es súper novedoso para la especialidad, como nos pasó con eso que mostraba las revistas Coman, es súper tanto que en la vuelta de la vida hicieron que nos citaran el One News del GBGS con él. Y encima, si te acordás, ese paper tuvo no sé cuántas bajadas, pero era editorial Springer, que era una editorial alemana que no conocía. Y nos invitaron a escribir un libro. De Springer, editorial Springer. Y que bueno, escribimos el libro y todo. Pero bueno, también nos pagaron más con el dinero, porque funciona medio así. La parte académica, lo que sí tenés es mucha difusión. Lo que te da el libro, la posibilidad de hoy difundir, de tener el PDF para compartirlo con todos colegas, y bueno, y te da, digamos, grado académico. Es muy sacrificada la persona que publica y escribe, y capaz que no está claro. Y que publica, ¿qué gana? ¿Solo nombre, también currículum, o eso sí tiene una retribución? Hoy yo hablaba con Mario. Por la plata, vos, Veníamos hablando que si la tenía publicar. Y esto es importante porque tienes que pagar $1,000, $200 por todo el lado. Esta presentación hubiera sido muy diferente si hubiera mostrado. Hubiera dado PowerPoint de introducción, de qué sé yo. Y hoy lo que busco es que la gente se anime, que lo haga, que lo puedan transferir, identificar. Mirá, uso una placa que me traduce y bajarlo más a tierra. Porque si no, la idea es que, mirá, yo hago esto y ustedes no lo pueden hacer. No, mentira. Puedo comunicar cualquiera. Cualquiera que quiera destinar su tiempo libre a, no sé, 3 horitas por semana, un sábado, hacer esto. Si lo haces y le metes fino, lo vas a lograr. No es ninguna ciencia. Así que, bueno, un poco la idea de la presentación y la hacemos un recreo de 5 minutos. Lucas, yo tuve compañero de posgrado. De toda la docente que viene, Lucas es el